en mi corazón. Cuando te miro y estando junto a ti, de amor suspiro, late mi corazón. Si no te veo al no estar junto a ti, de amor me muero. Las estrellas me parecen poca cosa comparadas con tu carita de rosa. Late mi corazón cuando te miro y estando junto a ti, di amor suspiro. Será tu boca, tus ojos negros, será la seda de tus cabellos que se enredan en mi boca cuando te beso. Late mi corazón cuando te miro y estando junto a ti, de amor suspiro. Late mi corazón. Si no te veo al no estar junto a ti, de amor me muero. Las estrellas me parecen poca cosa comparadas con tu carita de rosa. Late mi corazón cuando te miro y estando junto a ti, de amor suspiro. Late mi corazón. Si no te veo al no estar junto a ti, de amor me muero. Late mi corazón cuando te miro y estando junto a ti, de amor suspiro.